Hoy he vuelto a tus caminos porque ayer vine a tus pies de rodillas ante ti. Tu palabra siempre es fiel. El pecado vino a mí y no corrí como José. Vine a buscar el perdón porque sé que he fallado. La tentación me encerró entre sus brazos. Le di la espalda a tus fieles benditos y me embriagué entre las alas del vino. No respeté tu palabra divina y me dejé las piernas de Dalila y me sacaron los ojos del alma. Por eso vine buscando tu gracia. Jesús, sé que puedes levantarme. Con tu amor, por eso vine ante ti. Vine buscando el perdón porque sé que he fallado. La tentación me encerró entre sus brazos. Le di la espalda a tus fieles benditos y me embriagué entre las alas del vino. No respeté tu palabra divina y me dejé las piernas de Dalila y me sacaron los ojos del alma. Por eso vine buscando tu gracia. Jesús. No importa por donde hayamos pasado, con nuestro Rey tendremos la victoria. Porque sé que te he fallado y siempre permaneces fiel. Sin ti no puedo vivir, tú eres quien quita mi sed. Eres todo para mí, levántame otra vez. Vine porque siete veces el gusto se para. Tú eres el árbol y yo soy la rama. Quiero dar fruto de arrepentimiento y que lo malo se lo lleve el viento. Vine ante ti aceptando victorias. Quiero entonar un canto de victoria. Quiero olvidar el tropiezo que tuve y demostrarle a los hombres que pude vencer y hacer mi casa en la roca que es Jesús. Que puede lavar mi ropa que ensucié. Con tu sangre, buen pastor, vine a buscar el perdón porque sé que he fallado. La tentación me encerró entre sus brazos. Le di la espalda a tus fieles benditos y me embriagué entre las alas del vino. No respeté tu palabra divina y me dejé las piernas de Dalila y me sacaron los ojos del alma. Por eso vine buscando tu gracia, Jesús.